Linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si escucha el oído siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portuguesa, que el tiempo se marcha para no volver. El nidito no se espera y hasta que me muera yo te dejaré. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si escucha el oído siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Buenos días, acá teníamos, como siempre, arrancando este fado portugués con música de Carlos Gardel y letra de Aguilar, Caprichosa, dedicado a la nueva amiga, medio portuguesa, la mitad. Me acuerdo cuando fuimos a Oporto hace unos años. ¿Se acuerdan todos los que estábamos ahí de acá de Gijón, en Oporto? Y estábamos todo el tiempo con este fado de Gardel, Caprichosa. Este va para vos, Tere. Siempre irás a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para eso. Qué grande Gardel, por Dios, cómo lo amo. La canción de Portugal. Y el que puede cantaba todo este tipo, ¿viste? Que puede, y Gardel podía. Bueno, muy buenos días. 11:03 de la mañana, 18 de junio de 2025. Qué lindo día está haciendo por acá, por Asturias. Qué belleza, por Dios. Un sol, cielo despejado. Está calentita la mañana para arrancar acá con unos buenos tangos. Hay mucho para ofrecer, hoy tenemos muchas cosas. Algunos que otros cumpleaños de gente tanguera. Y cositas que me vienen a la cabeza que tengo que voy a sacar. Improvisaciones y algunas preparadas para especiales. Que este fin de semana fue en Salamanca, del festival que hicieron Antonito y José. La verdad que muy lindo, muy buena onda. La gente reentregada a pasarla bien, a bailar. Todo con una sonrisa. Mucho esfuerzo de Antonio y de José, pero la verdad que hace todo bárbaro. Milongas variadas y muy buena onda. Me encontré con gente que hacía años que no veía y, como siempre, conocí gente súper rica, súper rica, súper hermosa. La gente que ayudaban a trabajar también ahí a los muchachos que organizaban. Las chicas del staff, como Tere, como Sarita, chicas divinas y, bueno, todas las de otras. No pude hablar con todo el mundo porque al final siempre coincidís con alguien más que con otras personas. Pero fue muy lindo el fin de semana. La pasamos todos los que fuimos a Asturias muy bien. El domingo terminamos tomando unas copitas, unos cócteles. Qué buenos cócteles, por Dios. Doctor Cóctel o algo así, detrás de la hermosa Plaza Mayor de Salamanca. Y después, a la vuelta, vine escuchando mucho a Alberto Morán con Armando Cupo, que para mí es como la época más potente de Morán. Con Pugliese fueron sus principios, pero con Cupo, así que voy a arrancar y voy a meter a Alberto Morán y Armando Cupo. Quiero hablarte nuevamente. Un tango que me parte la cabeza. La historia y la potencia y el desgarro de la interpretación del genio de Alberto Morán. Vení que quiero hablarte nuevamente. Hablarte nuevamente como ayer. Poder decir así la frase a mí, sabiendo que me habrás de comprender. Siempre fuiste confidente de mis cosas y es por eso que te trae mi corazón. Lo hermoso de un pasado que ya muerto, lo triste de un amor que se acabó. Ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado y en mis ansias piso todo. Presente, a través de tantos años, ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima tanta gana de llorar. Hay derecho que al ser padre de mis hijos viva atado a su capricho sin razón. Hoy quiero con mi pena, viejo amigo, abrir de par en par el corazón. Ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado quien mis ansias pisoteó. Pretende, a través de tantos años, ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima tanta ganas de llorar. No me digas lo que es eso. Esa energía de Alberto Morán con Armando Cupo. Ese final, mirá la potencia de su voz. Terrible, terrible. Acá tengo a Pili que me levanta el dedo, una amiga y compañera acá de la radio. No, terrible. Mirá cómo termina. Y la energía del piano de Cupo. Un consejo que reprima tanta gana de llorar. Loco me pone, me barbaridad. Alberto Morán, que el tipo era como el galán del tiempo, del tango, del 40. y con tangos desgarradores, desgarradores, siempre metido en temas románticos, pero con una energía de su canto que... Mira, arranca arrepentido, otro tango que me gusta muchísimo. Miren cómo empieza el pianito de Pupo. Es que vinimos desde el viaje de Salamanca con Danais y con la hija, con Belén, del cansancio del fin de semana. Y claro, lo único que me podía spoilear era el tango, porque si no me duermo. Pero con el tango imposible. Y pues Morán. Y Danais se volvió loca al escuchar a este tipo. ¿Cómo te sobró con Morán? Arrepentido. Un día te alejaste de mi lado sin dejarme el consuelo de un adiós. Mi fe, mi corazón, toda mi vida la sé perdida al encontrarme sin tu amor. Supe que te fuiste detrás de otro querer. Supe que colmabas tus sueños de mujer. A mi alma la hundiste en un abismo y ahogando mi egoísmo yo nunca te busqué. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad. Confiaba que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer. Hoy sé que te encontrás sola y vencida, ocultando una pena en tu vivir. Llorás arrepentida de vergüenza, pues tu conciencia te reprocha mi sufrir. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor, sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero. Vení, porque te quiero igual o más que ayer. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad. Confiaba que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor, sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero. Vení, vení, porque te quiero igual o más que ayer. Barbaridad, por Dios, cómo me gusta. Qué energía, una locura de potencia. Este fin de semana vamos a tocar con Loca Bohemia acá en el Paseo Begoña, 21:30 horas, en lo que es la garita esta central que tiene en el Paseo Begoña. Así que escenario montado, mostraremos formato de quinteto. Fer Jardín al bandoneón, Jacobo de Miguel al piano, Horacio García, el gran contrabajista de acá de Gijón, y David Merlín, que se viene desde Madrid con su violín, y quien les habla en la voz. Así que espero que se arrimen todos al Paseo Begoña. La gente que baila tango, obviamente, va a bailar. Y los que no, también bailen. Y si no, disfruten de la interpretación de Loca Bohemia. Grupo formado acá en Gijón en el 2019. Sin parar y dándole caña al tango. Ya, vamos a meter uno de Manos Brujas, el grupo anterior a Loca Bohemia que teníamos acá en Gijón, con el tango Nuestro Balance. Manos Brujas, ¿quién les habla en la voz? Del tangazo de Chico Novarro. Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar.

que como un rayo deslumbrante de luz, yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. ¿Ves? Yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. ¿Ves? Todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Este fue el tango Tú, romántica milonguera. Este fue para Tere, los dos temas que... sé que le gusta y con todo mi cariño va para allá, para Salamanca. Que hoy, mira, estaba mirando, porque siempre digo algunos cumpleaños que puedan suceder. Y hoy hay unos, hay muchos, pero son buenos los que hay. A ver qué suena acá. Mientras voy contando. El 21 de junio nacía en Buenos Aires Boris Claudio Schifrin, más conocido como Lalo Schifrin, pianista, compositor, arreglista y director de orquesta argentino. Estadounidense, pues después se radicó allá. Se lo conoce más que todo por bandas sonoras de películas. Ahora ponemos la más famosa de todas sus bandas sonoras, de todos sus temas. 6 premios Grammy, premio del cable AC, 6 nominaciones del premio de la Academia, 4 al Emmy, posee una estrella en el Paseo de la Fama y en el 2018 le dieron el Oscar honorario por su trayectoria. Capo de Lalo Schifrin. Hizo su tema más famoso, que voy a hacerlo, voy a pasar a escuchar ya, así ya metemos después. Esto es Lalo Schifrin con Piazzolla. Pero este es el tema más famoso de él, que van a ver que lo conocen todos enseguida. La orquesta de Lalo Schifrin, 1966. Y saben, saben que es de Misión Imposible. escuchamos el tema de Misión Imposible de Lalo Schifrin, que, ¿vieron? Estamos por todos lados. La que no sabían que era de un argentino, ese tema tan, tan conocido. Esto es un tema que hicieron Astor Piazzolla y Lalo Schifrin. Thank you. teníamos tres tangos para bandoneón: Astor Piazzolla y Lalo Schifrin. Una barbaridad. 7 minutos, ¿eh? Qué grande, Piazzolla y Schifrin. Dos genios. Y ahora vamos a meter un poquito de caña. Juan D'Arienzo, Alberto Echagüe. Nací en Pompeya, al lado de mi barrio, Lanús. Y acá dice una frase, justo en la parte del estribillo. Mirá el violín. Ese violín, esa vaca de D'Arienzo. ¡Qué energía, por Dios! Ahora dice: soy varón porque soy tango. Si me han visto lagrimear, no es de flojo ni cobarde, es que soy sentimental. Vamos, carajo. Yo, porque a mí me caen lágrimas cuando me emociono o cuando hablo con energía. Y no es por flojo ni por otra cosa, es porque soy sentimental. Vamos con D'Arienzo y Alberto Echagüe. Nací en Pompeya. En cuna de barro se amacó mi infancia, con noches de plata y luz de arrabal. Mi canto de cuna fue canto de sapos. Nací como el ave, sabiendo cantar. Mi madre fue parda, de nombre milonga, y en los tamboriles aprendí a soñar. Mi padre fue un guapo, clavel en la oreja, de aquel de Buenos Aires de trenza y percal. Soy varón porque soy tango, y me han visto lagrimear. No es de flojo ni cobarde, es que soy sentimental. Soy varón, nací en Pompeya, tengo voz de bandoneón, canto alegría sincera que sale del corazón. Con un organito moliendo mis quejas, camino del centro luciendo un clavel, dejaba colgado como en pentagrama la queja de un tango cantando un querer. Y este tango va para Málaga, para Julia, que le gusta mucho. Que Pescadores de Perlas, con la gran orquestaza de Florindo Sassone. Y después otro bien dedicado a ella. Thank you.

fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me deslagrimía, los recuerdos me han hecho mal. Qué interpretación de María Graña. Esto fue grabado allá en el 2004. Y ahora voy a meter uno que grabó en 1981 con la orquestaza terrible de Osvaldo Pugliese. Y no puedo olvidarte. Osvaldo Pugliese, María Graña. Este tango me trae tantos recuerdos a mi adolescencia, cuando escuchaba mi pieza. Escuchaba este tangazo, ni sabía ni que era Graña, sabía que era Pugliese. Terrible interpretación, la potencia de Pugliese, ¿eh? Yo no sé ni a quién odiar en mi tormento, si a la vida, si al amor o mi destino, si morirme o seguir por mi camino. Camino de amarguras, camino sin tu amor. Yo no quiero la caricia de otras manos, yo no quiero de otros labios la dulzura. ¿Qué me importa de otros ojos la ternura? Si en tus ojos y en tus manos se quedó mi corazón. Desesperada sin tu querer y atormentada por el ayer, con tu recuerdo que duele tanto, mojado en llanto y en padecer. Desesperada por vos me muero, porque te quiero hoy más que razón para dejarme. No lo entiende mi cariño todavía, ni tampoco se resigna el alma mía si te pierde para siempre al nombrarte y a llorar. Desesperada sin tu querer y atormentada por el ayer, con tu recuerdo que duele tanto, mojado en llanto y en padecer. Desesperada por vos me muero, porque te quiero hoy más que ayer. Ya me diga, no me diga que es terrible temazo. Grande María Graña, feliz cumpleaños, 16 de junio, 71 años, genia, muy querida. Y acá estamos otra vez, orquesta de Alberto Di Paolo, con Alberto Podestá. Ese clásico que grabó con Carlos Di Sarli, ahora ya en Alberto Podestá, más veterano, con esa voz pastosa que agarraba él. Tú, el cielo y tú. Tibio está el pañuelo todavía, que tu adiós me repetía desde el muelle de las sombras. tibio como en la tarde por el sol, mi sol de nieve, sin esperanza y sin alondras. Tibio guardo el beso que dejaste en mis labios al marcharte, porque aún no te olvidé. Tú, yo sé que el cielo y tú vendrán a mí para salvar mis manos presas a esta cruz. Si esta mentira audaz busca mi pena, no la descubras tú que me condena. Guárdala en ti, que es mi querer. Desengañarme así será más cruel. No, no me repitas ese adiós, que esto no sepa solo Dios. El cielo y tú. Qué buen tangazo, tangazo. Tú al cielo y tú. Nada más que esta interpretación exquisita de Alberto, porque está con su voz pastosona, como decía mi viejo. Yo siempre me decía mi papá, la voz pastosa de Alberto Podestá. Acá tenemos Roberto Florio con Alfredo De Angeli. ¡Qué ironía! Allá quedó en tu casa el hombre que te espera, y vos en esta hoguera de ruinas por mi amor. Allá quedó la mía donde mi compañera no sabe, no presiente que solo vivo en vos. Es descender muy bajo en este drama hundirnos. No vuelvas a decirlo y bésame otra vez. Y bésame y olvida, tenemos que aturdirnos para no ver el alma desecha nuestros pies. Ironía de saber que nunca mía, solo mía podrá ser, y tener que refugiarnos en la sombra para amarnos y volver a enloquecer. Ironía de sentir la noche fría junto a quien nos da calor, y vivir este imposible, que mordaz y que terrible, la ironía de este amor. Mañana volveremos a vernos nuevamente, mañana como siempre, qué irónico y mordaz. Saber que nos queremos desesperadamente, pero que nuestras vidas no se han de unir jamás. Ironía de saber que nunca mía, solo mía podrá ser, y tener que refugiarnos en la sombra para amarnos y volver a enloquecer. Ironía de sentir la noche fría junto a quien nos da calor, y vivir este imposible, que mordaz y que terrible, la ironía de este amor. Y hay otra historia. Otra historia como la de Soñemos, ¿no? De amantes y qué ironía, ¿viste? En quien te da calor. Ahora sí, Juan Pacho Maglio, Cuando llora el corazón. Thank you. lo mismo que yo. Por esa infiel mujer lloró mi corazón y más de un varón sufrió. Pulpero, sírvame más caña, que quiero mis penas matar. Por esa vil mujer hasta perder llegué mi nombre de varón porque lloré. Llora el corazón. Ahora quería comentar de este gran, considerado el mayor y el mejor violinista del tango. Un 18 de junio, quiere decir hoy mismo, de 1905, nacía en Buenos Aires Elvino Bardaro, director de orquesta, compositor y violinista. Inició su carrera en el 21 y la finalizó con una orquesta sinfónica que se montó. Nos dejó el 5 de agosto del 71 a los 66 años en la provincia de Córdoba. Una pena. El nombre proviene de El Conde Elvino, protagonista de la ópera La Sonámbula de Vincenzo Bellini. El papá de él era amante de la música lírica y por eso le puso e eligió el nombre de Elvino. Era un tipo bastante revolucionario para sus tiempos y metió muchísimos su violín en la típica Víctor. Todos los solos de violín y arreglos eran de Elvino Bardaro. Fue primer violinista en todas las grabaciones de la Víctor. Hay muchas grabaciones de la Víctor donde él fuera el director también. Hizo muchas. Vamos a poner un temita muy conocido también, que de la típica, este tango Ventarrón. Escuchen los solos de violín agudo y afinados que hacía. Thank you. Y acá tenemos el tango 20 Ron con Alberto Gómez en la voz. Y acá vuelvo a repasar o a pasar el violín. Este es Bardaro. Y ahí sigue, ahí sigue. Qué buen tango, Ventarrón, ese clásico. Bardaro también, me voy a meter este también, ahora voy a poner el violín mayor del tango. El vino Bardaro, Bobina ahora, Julio De Caro, Siria Cortiz, Marcucci y De Caro en el piano. No sé si había alguien ahí. Te llaman violín, voy a poner ahora. Pero Bardaro en el 24 por ahí se juntó con la orquesta de Paquita Bernardo, la gran bandoneonista, que sí, se incorporó a la orquesta en el 22. No tenía, el muchacho no tenía 18 años, 17 tendría. Paquita Bernardo, que falleció con 25 años, creo, de tuberculosis, parece. Y en el piano estaba Osvaldo Pugliese, muy amigo de Bardaro, que después, en la década del 30, se juntaron, formaron la formación Pugliese-Bardaro, o Bardaro-Pugliese, que no pudieron grabar nada porque era demasiado moderno para ese tiempo. Y las discográficas no lo dejaron grabar, así que no saben lo que nos habíamos perdido. Vamos con Te Llaman Violín. Escuchemos los solos de violín de Bardaro. De mi nuez y que el soñar tiene despertar. Mas sé que también no te olvidé y en los silencios del espíritu está sonando mi violín tal vez amándote. Te llaman mi violín. ¿Vieron lo que es el violín de Elvino Bardaro? Vamos a meter ahora el tango Jueves, este clásico. Siempre sonando el violín de Elvino Bardaro. Tango Jueves. También ya, porque tuvo muchas orquestas, ¿verdad? Hizo de todo el tipo. Y ya en la década del 50 se unió con Astor Piazzolla. Este era Astor Piazzolla y Elvino Bardaro, el tango Prepárense, una barbaridad, ¿no? La verdad que yo me gustaría que puedan buscar un poquito el solo de violín, ahí está el Bardaro, esos solo de violín que lo consideraron el mejor violín del tango. Una barbaridad, ahí en el solo. Mira lo que es eso. Este tango, Prepárense, que tanta energía tiene. Y ahora miren, ya que vino a visitarme acá a la radio mi amigo Maximino, le voy a meter uno que siempre me gusta meter algo de folclore para romper un poquito. Así que Maximino, este va para vos. Los Chalchaleros. A los bosques yo me interno. Pa' consolarme llorando, y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. A los bosques yo me interno pa' consolarme llorando, y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. No te olvido, en la distancia te quiero más. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, tan pronto olvide el mal que me has hecho. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más. Distancia no te olvido, en la distancia te quiero más. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás. Y este fue A los bosques yo me interno, para mi amigo Maximino. Que después de acá nos vamos a la playita. Y acá mando un mensajito también, Laura de Vitoria. Ya te estaba extrañando, Laura. Ya te dice, ¿dónde está Laura que no aparece? Y ahí, como siempre, fiel. Fiel ahí a la Biblia de Calefón, acá los miércoles. Ahora, Jorge Ardú, el cordobés. Claro que sí, querida Laura, que sí, obvio. Vamos a buscarla ahora. Voy a poner, mientras tanto, este que está acá. Mientras la busco. Laura, que siempre está presente, me ayuda un montón, me manda un montón de informaciones de tango. Y como siempre digo, todos aprendemos y crecemos con este mundo que tanto nos gusta, que es el tango. Gotán Project, la revancha del tango. Una música brutal. Vos y yo, en el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor. Yo en el lento divagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Fue la revancha del tango con Gotham Project, que allá a finales de los 90 revolucionó con este tango electrónico a los ortodoxos, a estos carcamales. No, oh, esto no es tango. Sí, es tango, papá. ¿Cómo no hace tango? Y como mi amiga Laura de Vitoria dice que está un poquito dándole vueltas con la cabeza. La orquesta de Jorge Ardú, uruguayo, digo, perdón, cordobés. Jorge Ardú, que después voy a poner un tango que a mí me trae recuerdos de un CD que ganamos con el Nano en una milonga de Madrid allá por el 99. Así que, de corte antiguo para vos, Laura, Jorge Ardú. Thank you. corte antiguo, la orquesta de Jorge Ardú. A mí me gustaba mucho, a ver si es este. Sí, es este. Verano porteño de Astor Piazzolla, pero con la orquesta de Jorge Ardú. Tantas veces lo escuché en aquel CD que ganó el Nano en una milonga en Madrid hace más de 25 años. Porteño de Piazzolla, pero con la interpretación de Jorge Ardú. Gracias, Laura, por recordarme a Jorge Ardú, que tanto lo conocí yo en aquel CD, que tenía la mitad de Jorge Ardú y la mitad de Pedro Lawrence. De Córdoba era él. Acá dedicó este vals en 69, Ciudad de Córdoba. Oh, Buenísimo. Ciudad de Córdoba, Jorge Ardú. Y ahora vuelvo al principio casi del programa. Alberto Morán, 1950. Armando Cupo, Por limosna no. Este lo escuchamos en el viaje de Salamanca a Gijón cuando nadie se volvió loca con Morán. Terrible. Morder mis carnes vencidas por no matarme o matar. Porque prefiero mil veces sufrir y despedazarme a tener que arrodillarme como un cobarde y llorar. Limosnear cariño, mendigar un beso, vivir en los brazos de tu compasión. Si en algún momento pensaste en eso, tu pobre capricho vivió en un error. Error de sentirte mimada y bonita, sin pensar que el hombre que te dio su amor, tus besos piadosos no los necesita, ni el fuego prestado que le dé calor. Mirá, mirame las manos enfermas y doloridas, morder mis carnes vencidas por no matarme o matar. Porque prefiero mil veces sufrir y despedazarme a tener que arrodillarme como un cobarde y llorar. La culpa no es tuya, ni tampoco mía, ni vale la pena saber quién erró. Pero si a mi lado volvieras un día, por cariño siempre, por limosna no. Mirá, mirame las manos enfermas y doloridas, morder mis carnes vencidas por no matarme o matar. Porque prefiero mil veces sufrir y despedazarme a tener que arrodillarme como un cobarde y llorar. Pero si a mi lado volvieras un día, por cariño siempre, por limosna no. Las manos que yo quiero, las manos que venero, no son color de rosa ni tienen palidez. Sus dedos no parecen 10 yemas nacaradas, tampoco están pintadas ni tienen altivez. Son manos arrugadas, tal vez las más humildes, y están con hojas secas de tanto trabajar. Son de esas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan. Las manos que yo quiero, las manos de mi madre, ligeras como aves volando, siempre van. Las manos de mi madre, por ágiles, dichosas, si hacen siempre algo tranquilas, nunca están. Por rústicas y viejas, qué bellas son sus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan, corriendo por la casa, la mesa acariciando, buscando en el descanso la aguja y el dedal. Las manos que trajeron la lámpara a mi cama, tapándome la espalda del invierno cruel. Que cuando estuve triste mis lágrimas secaron, que cuando estuve enfermo

Teníamos la orquestaza del Seteto Mayor en homenaje ahora mismo que era el cumpleaños del día 21 de Luis Estazo. Que este viernes tenemos la milonga de la frontera de Fer. El sábado tocamos ahí con los muchachos en el Paseo Begoña, como lo dije. Voy a meter ahora un tangazo que me gusta mucho: Lágrimas, de Edgardo Donato y Horacio Lagos. Amargura de mi vida sos, bálsamo que cicatriza mi dolor. Te invito una mil veces esta lágrima, sinceras que brotaron de mi pobre corazón. Lágrima que enmudeciendo mi tristeza más, lágrima y de llovina de pesar. Ganaste el cáliz de mi vida, suavizando la nostalgia de esta inmensa soledad. Thank you. lágrimas. Por Dios, ¿cómo termina? ¿Cómo te...? Ahí, el bandoneón retrasándote, te tira para atrás y la orquesta tira para adelante. Ahí va, para atrás. Y la orquesta para adelante, pim, pam, pum, y para atrás. Y el bandoneón se tira. Y tira para atrás, y tira para atrás. Si haces con las manos hacia tu cuerpo, sentís como tira para atrás y la orquesta tira para adelante. ¡Qué belleza! Este va para Tere, para Salamanca, que seguramente que esté reunida ahora mismo en su trabajo. Pero bueno, esto te va a dar energías. Buscándote. La romántica milonguera. Amarga de la soledad, ansias enormes de llegar. Sabrás que por la vida fui buscándote, que mis ensueños sin querer rompí y en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré de encontrarte aquí, largos caminos silbané, leguas y leguas recorrí. Después que entre tus brazos pueda descansar, si lo prefieres, volveré a marchar por mi camino de ayer. En el horario del desvelado y triste reloj del campanario, rueda la pena de un tranvía que solitario viste de azul melancolía, y un fantasma de neblina envuelve de fina en un bar al café. Llora la noche en su agonía, me busco donde voy, no sé, no sé. Será la triste y lejana Margot que fue como una luz en mi sombra. será su vieja ventana, será su voz que me nombra, será el amigo vencido que ayer nomás me dio un abrazo llorando. Yo no sé qué ando buscando sin cesar en tu penumbra y de allá. Era el amigo vencido que ayer nomás me dio un abrazo llorando. Yo no sé qué ando buscando sin cesar en tu penumbra de allá. Será el amigo vencido, la madrugada. Será el amigo vencido que ayer nomás me dio un abrazo llorando. Es tan bueno, che, la madre que la parió. Ese fue Chahue con D'Arienzo, La Madrugada. O será el amigo vencido, tiene dos nombres. Bueno, llegamos al final del espectáculo, como siempre, pero como dijo Víctor Suerio, esto recién empieza. Viernes La Frontera, el sábado Loca Bohemia, en directo en la Paseo Begoña, 9:30 de la noche. Los esperamos a todos para que vengan a escuchar un poquito de tango en directo. Y que tengan una buena semana, que disfruten mucho. Abrazo gardeliano, abrazo tanguero. Un gusto a toda la gente nueva que se está arrimando siempre acá a Radio Crash, desde Gijón al mundo. Besitos Laura, besitos Tere, besitos Julia, besitos a toda la gente que nos escucha y que tengan una hermosa semana. Nos vemos en 7 días o nos escuchamos. Cuento Azul, Iriarte, Caló, me encanta este tango. Y esperanza que en lontananza rodando va.